¡Silencio! ¡Silencio! Vengo a representar a los acusados. Ellos son inocentes y no unos delincuentes. El pobre de Ramón se mete en un taller y la dulce Lupita ya aprendió a coser. Quiere juntar dinero para poderse casar, hoy aunque sea de perdiz poderse arrejuntar. ¡Y el sexo! ¡Y el sexo! Ramón se lo rogaba y ya no aceptaba. La noche de los hechos las ganó el deseo. El único problema era dónde hacerlo, pues para un hotel no tenían el dinero. Pensaron en el parque o en un camellón, y en medio de la calle se entregaron su amor. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de raro? Dos enamorados haciendo rinconcitos de amor. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de raro? Yo como abogado les digo que ellos tienen razón. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de raro? Buscar un lugar para el amor. ¿Qué tiene de malo? ¡Prosiga! ¡Prosiga! Cuando no los requieres llegan los coyotes con una buena lana y ya no habría borlote. Viendo que al Ramón no lo podían morder, querían de perdida la Lupita lamer. ¡Claro que el Ramón que brinque y que se las parte! Y ahora se enojó la asociación de animales. ¡Los hechos! ¡Los hechos! Ahora los acusan que faltó moral, y ellos qué culpa tienen si la moral no va. Que él metió la mano donde no debía, Lupita testifica que era ahí donde debía. El coche del patrón tenía algo en la suspensión, y qué mejor manera de hacerle revisión. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de raro? Los enamorados haciendo rinconcitos de amor. En la misma celda.